Cinesensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Atesnaujibal tchmechtatik, shok tchlum maltik, shok tchlan tchlum, ayak tchuch lechali. Tukush tesharukur shakal. Soy Guillermo Monteforte, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa Cines de Sensontles. Ahora tengo el gran gusto de estar con una persona que ha hecho mucho trabajo durante muchos años con el cine comunitario, especialmente el cine de los pueblos indígenas. Estoy con Mariano Estrada Aguilar. Mariano es Tzeltal de Chiapas, México. Coordinador General de CLACPI. CLACPI es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas, que es una red de organizaciones, comunidades, colectivos dedicadas y dedicados a hacer el cine desde los pueblos indígenas. Un proceso muy importante. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Y gracias por darnos este tiempito. ¿Qué tal, Guille? Gracias por la oportunidad a ustedes por esta ocasión de compartir. Oye, platícanos de CLACPI. ¿Qué es CLACPI? Resumida, es una red de comunicadores indígenas a nivel continental que agrupa de entrada los realizadores indígenas, los cineastas indígenas que se dedican al cine, que promueve los derechos de los pueblos indígenas, que aporta a los pueblos indígenas, que tiene presencia a nivel continental y el Caribe y alguna que otra organización en el Estado español, en Europa y Australia. ¿Cómo es este un cine distinto al que suele ser el cine de industria, el cine comercial? El cine indígena no es el cineasta que llega de fuera para hacer este otro tipo de cine, sino es el propio sujeto que está en la comunidad indígena, es quien hace el trabajo de producir, de promover, para expresar su actualidad, para expresar sus propuestas de acción, sus propuestas de desarrollo, sus propuestas de procesos organizativos, políticos, que en muchas ocasiones no son visibilizadas y no son recogidas. También tenemos trabajo de formación muy importante. Estamos formando no solo comunicadoras y comunicadores indígenas, sino también personas que puedan liderar a nuestras comunidades indígenas. ¿Por qué no nos platicas del festival de CLACPI? El próximo festival nuestro de CLACPI se va a desarrollar en Ecuador y estarán participando ahí las organizaciones indígenas que tienen una gran presencia en Ecuador, como la CONAIE, la CORPAN. Son los anfitriones en esta ocasión. Y para las personas que estén también haciendo cine en sus comunidades, ¿cuándo sale la convocatoria, más o menos? ¿Cómo va a funcionar eso? Mira, nosotros tenemos nuestra página principal de CLACPI, que sería www.clacpi.org, donde toda la información estaría subiéndose ahí a partir de que se tenga bien definida la fecha para que ya podamos pensar en inscribir nuestro material, quienes estamos produciendo cine indígena, cine comunitario, y la temática es diversa, entonces va desde la defensa de tierra y territorio, derechos indígenas, cultura, migración, o sea, hay una gran diversidad de temática en donde se puede ajustar y se puede acomodar tranquilamente cualquier producción que se está produciendo, se está pensando ya en inscribirse para este festival. Estamos también viendo que hay otra forma de hacer festivales. No es solo los festivales así con la alfombra roja y las estrellas y la fama. Es un festival que viene ahora sí desde abajo. Es un festival que viene desde los pueblos. Es un festival que se celebra, se comunica, se reclama, se lucha sobre lo que está pasando en los pueblos expresado con las voces y las imágenes de los pueblos mismos. Esto es lo que hace CLACPI y es algo importante. Un saludo a CLACPI, un saludo a Chiapas y aquí a Mariano Estrada Aguilar, coordinador general de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI. Estaremos otra vez en este programa contigo seguramente. Muchas gracias, Mariano. Gracias a ti y un saludo a toda la audiencia. Por la vida, la lucha y la liberación de los pueblos, para que sean semilla de transformación para este país. Cinesensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.